usted llegando, aunque ya sabíamos que sin mí, porque el programa empezó y usted estaba allá afuera y yo dije, no, ya está aquí, lo que pasa es que está por entrar, pues, porque ya se hace esperar, Jessica, es así, se hace esperar. ¿Cómo las amaneció? Cosas la buenas extrañado. Se hacen esperar. La muy bien, muy buenos días. Por fin tenemos con quien conversar al aire. ¿Verdad que es me aburrido maravilloso? Solo. Horrible. Bueno, no sabe, los usuarios están, pero hablar solo es horrible. Es horrible, está acá dos horas y José Manuel aburrido y Carlos también aburrido de uno. Bueno, creo que cuando estamos las dos se aburren igual. Pero bueno, pero no importa, por lo menos nosotros creemos que les alegramos nos el día. Nos creemos las divertidas, pues. Bueno, estamos chévere, contenta. Hoy es miércoles, que cuando uno pasa el día miércoles 2 de septiembre. Cuando uno pasa dos para días es afuera. Como lunes. Para mí es como un lunes, aparte que hoy, no sé si se fijó, pero la calle estaba como vacía. Sí. Estaba, no sé si fue la lluvia que hizo que la gente se quedara a dormir un poquito el más. El 14 de septiembre se acaba ese descanso, ¿no? Ese descanso. Vienen los niñitos a las clases. Esa mágica Caracas sin cola. Uy, Dios mío, pero aparte lo bonito de ver a los niños yendo. Es verdad. A la escuela, pero especialmente a esos niños que van a una escuela distinta, ¿no? Que por ahí hay muchas escuelas que están haciendo un trabajo bien bonito en lo educativo, saliendo de los patrones o los esquemas impuestos durante mucho tiempo y bueno... Ya esos chamos y chamas deben tener ánimo para volver, para echar sus cuentos de lo que hicieron estas vacaciones. Uno siempre que llegaba de vacaciones, no sé si te pasaba, llegaba a la escuela hablando, ¿no? De lo que había hecho, ¿no? Fui para el parque, fui para no sé dónde, o si no, no fui, fui para el cine, o jugué, o nació mi hermanito, o tantas cosas que uno vive cuando es niño, que las preocupaciones son esas, ¿no? Como, bueno, fui para el parque, mi mamá me dio la comida o me regañaron porque me porté mal. Pero de resto, bueno, uno es niño y uno tiene esa experiencia, pues, de vida, de conocer otras cosas, de hacer cosas distintas. Así que, bueno, saludamos a todos esos niños y niñas que ya están próximos a volver al salón de clase y les deseamos que tengan, desde el 14 en adelante, un año escolar bonito, productivo, que aprendan mucho y que también los maestros aprendan de ustedes lo suficiente, porque son ustedes, los niños y niñas, los que generan preguntas interesantes cuando los maestros se lo permiten. Y esos maestros también, ¿no? Dejen que los niños pregunten, que consulten, que cuestionen. No repriman esa capacidad que tienen los niños de consultar cosas o de revertir lo que están explicándoles. Bueno, hay que seguir apostando a esa educación robinsoniana, a esos principios de nuestro maestro Simón Rodríguez. Estoy segura que, bueno, poquito a poquito vamos encaminados hacia eso. También anunció ayer el ministro de Educación que se van a inaugurar 200 nuevas escuelas en lo que resta de año. Así que, bueno, noticias muy bonitas en materia educativa recibimos constantemente acá en Venezuela. También mostraban los nuevos bultos, los nuevos morrales escolares para los chamos y chamas. Y, bueno, todo ese contenido que tiene, sus computadoras cargadas. Canaima, 30 millones de libros editaron este año de la colección bicentenaria que se entregan absolutamente de forma gratuita. Así que bueno, una educación pública que cada vez está apuntando, ¿no?, a ser realmente de calidad y no esa única y mala opción que tenía la gente que no tenía plata, ¿no?, para estudiar en algún colegio o institución privada. Así que bueno, nos alegra mucho siempre recibir ese tipo de noticias, aparte que ya nuestra educación primaria casi alcanza los 6 millones de niños estudiando, ¿no? Hemos logrado golpear esa deserción escolar tan fuerte que había y que por supuesto se ubicaba en los sectores empobrecidos, pues, de la población venezolana, y afortunadamente el panorama anda cambiando y por eso uno también se alegra, ¿no?, cuando ve ese poco de muchachero estudiando. Exactamente. Bueno, tenemos a nuestro reportero, nuestro compañero periodista Alejandro Silva en China. Jessica, ayer se realizó el primer programa de internacional de En Contacto con Maduro desde la República Popular China. Hoy además hay que contar historias importantes sobre China porque está también recordándose a Ho Chi Minh. Ayer el presidente Nicolás Maduro, bueno, mencionó a Ho Chi Minh en varias oportunidades, pero también habló de Sun Tzu y de toda la estrategia, ¿no?, que ha establecido China para lograr sus avances en los territorios. Bueno, y hay que recordar a Ho Chi Minh, líder vietnamita, pero en el contexto de la gira, ¿no?, que el presidente Nicolás Maduro está haciendo, porque ayer hablaba de estos líderes y hablaba también del comandante Chávez y vinculaba, ¿no?, la historia de estos líderes mundiales reconocidos especialmente por los pueblos que estamos en lucha, no por la oligarquía que los detesta y que habla peste, ¿no?, de la potencia de Ho Chi Minh o de Sun Tzu y de tantos otros héroes y libertadores, gestores de un proceso distinto a los que se vivían en nuestros pueblos. Entonces hoy vamos a recordar también a Ho Chi Minh en medio de la gira del presidente por Vietnam, por China y por distintos espacios donde ha llegado la revolución bolivariana. Lindo ver esa hermandad que se ha gestado entre estos dos pueblos, Vietnam primero, la primera parte de esa gira del presidente en Vietnam. Todo el fin de semana estuvimos dándole cobertura a esos encuentros y ahora nuestro compañero Alejandro Silva, que se encuentra en China, también nos está trayendo información respecto a los a las firmas de acuerdo, a todos los avances que se han dado, especialmente con China, país que, bueno, nos ha contribuido bastante en el desarrollo de Venezuela con proyectos no solamente en materia industrial, o sea, las fábricas, sino también con el tema aeroespacial, Jessica, ¿no? China nos ayuda a nosotros a poner también nuestro satélite Simón Bolívar en órbita, a proyectar también una Venezuela que en el tema espacial esté avanzando. Ya tenemos nuestro propio centro espacial en el país, nuestros muchachos y muchachas se han capacitado, ingenieros en esa área se han capacitado en China y ahora están en Venezuela trabajando. Lo mismo ha ocurrido con Argentina y otros países que han mejorado y desarrollado estos sistemas. Así que vamos a empezar por ahí escuchando uno de los reportes que en horas de la madrugada enviaba nuestro compañero Alejandro Silva. Tiene que ver con los acuerdos suscritos con la Comisión Mixta de Alto Nivel entre China y Venezuela. Se han suscrito 452 proyectos que se pusieron ya en marcha, están en operativo y son parte de estas relaciones. Hay un conjunto de nuevos proyectos que hemos elaborado con China y así lo quiero anunciar, y se ha firmado un plan de desarrollo conjunto entre China y Venezuela para 10 años. Es un plan de desarrollo conjunto 2015-2025, donde visualizamos. La República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China firmaron 14 nuevos acuerdos de cooperación en diversas áreas durante la clausura de la 14ª reunión de la Comisión Mixta entre ambas naciones. En su intervención, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó esta cooperación entre China y Venezuela y resaltó las diferentes áreas que se verán beneficiadas por dichos convenios. Yo celebro la firma de estos 14 documentos, uno más importante que el otro. Documentos muy importantes en inversiones petroleras, por ejemplo, 5.000 millones de dólares nuevos para la producción petrolera de Venezuela. Buenas noticias. Inversiones en una fábrica de neumáticos, le decimos en Venezuela cauchos, para vencer la guerra económica de las transnacionales, del bachaqueo y del contrabando impulsado desde fuera de nuestra frontera. Excelente noticia. Nuevas industrias para la gran misión Vivienda Venezuela y la construcción de apartamentos, casas para nuestro pueblo, la creación de las zonas económicas especiales, el plan de desarrollo conjunto 2015-2025, visualizando lo que es el resto de esta década y la próxima década. Pero hay algo muy importante en este encuentro de pueblos, de civilizaciones, de cultura, y aspiro que muy pronto podamos estar inaugurando en Venezuela la sede central del Instituto Confucio en nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. De igual forma, el primer mandatario venezolano dijo que en la actualidad Venezuela celebra ser parte del Fondo CELAC China, que permitirá la activación de proyectos en sectores como la infraestructura y la vialidad. Venezuela hoy celebra su incorporación con proyectos concretos de desarrollo de puertos, aeropuertos, vialidad, infraestructura en el Fondo China CELAC de los 35.000 millones de dólares activados por el presidente Xi Jinping, junto a otros hermanos de América Latina y el Caribe. Igualmente, en el Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la Capacidad Productiva, estamos activando un conjunto de proyectos de financiamiento y de asociación China-Venezuela en los 30.000 millones de dólares que se han activado, anunciado por el primer ministro Li Qiang, igualmente para insumos industriales, ampliación de capacidades productivas, desarrollo tecnológico para la economía, etcétera, etcétera. Muy distinto el mundo que existió en el 2001 y como, vuelvo a decirlo modestamente, Venezuela y nuestro amado comandante Hugo Chávez y nosotros, cada uno de sus lugartenientes, porque así yo me siento, un lugarteniente de Hugo Chávez, como contribuimos junto a él modestamente a abonar en este camino, en esta ruta de la construcción de un nuevo mundo. El jefe de Estado venezolano precisó que hoy el comercio petrolero entre China y Venezuela es un logro que ha permitido generar otras inversiones que fortalecen el desarrollo productivo de la nación. Hoy hemos llegado a una cifra superior a 700.000 barriles diarios de petróleo y tenemos que cumplir la meta de 1 millón de barriles diarios de petróleo petróleo que nos impuso el comandante Hugo Chávez. Y la cooperación petrolera dio paso a nuevas inversiones de petróleo y de otras inversiones en el campo de la energía. Y de allí dio paso a la cooperación en la agricultura y nuevos modelos y proyectos productivos. Y de allí surgió los nuevos modelos de financiamiento para el desarrollo del Fondo Conjunto China-Venezuela, del Fondo Gran Volumen. Yo recuerdo todavía también, año 2006-2007, cuando fue necesario ampliar la capacidad de financiamiento, también recuerdo los escritos de por allá, de esa prensa que cree sabérselas todas y que cree que nos pueden gobernar con sus opiniones, diciendo que era imposible. Ya hoy nosotros podemos decir que los fondos de financiamiento conjunto son un milagro financiero para el desarrollo, creación milagrosa de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela. Finalmente, el presidente de la Nación Suramericana resaltó que hoy China y Venezuela mantienen una unión fraternal que seguirá consolidándose con el tiempo. Hoy podemos decir, China y Venezuela, estamos más unidos que nunca. Somos más hermanos que nunca. Por eso hemos venido en esta oportunidad a los 70 años de la victoria de China. Y la mejor forma de celebrar los 70 años y el homenaje a los mártires es trabajando, avanzando, uniéndonos más. La China histórica, heroica, que ha sabido levantarse de la ceniza de hace 70 años y hoy ser una de las principales superpotencias que tiene la humanidad. Una superpotencia de paz, como es China. En el desfile del 70 aniversario del triunfo de China ante Japón, Venezuela estará representada por 9 cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes harán una participación especial en este importante evento. Desde Beijing, en China, Alejandro Silva para la Radio del Sur. Bueno, ahí estábamos escuchando ese reporte de nuestro compañero Alejandro Silva, enviado de la Radio del Sur a cubrir esa gira, parte de esa gira económica que está realizando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sin embargo, no solamente se está dando en la República Popular de China estos encuentros bilaterales entre mandatarios, sino que también se instaló una comisión mixta de alto nivel que está siendo impulsada por ambas naciones y que hasta el momento ya han logrado poner en marcha y hablar a profundidad, evaluar los 452 proyectos existentes entre Venezuela y China, de los cuales 231 culminaron exitosamente, pero hay 182 que todavía están en ejecución y que por supuesto se está buscando todas las maneras de profundizarlos y mejorarlos. La comisión mixta por parte de Venezuela está siendo presidida por el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, y ayer, bueno, también estuvieron trabajando en esa 14ª reunión, así que vamos a escuchar otro reporte de nuestro compañero Alejandro Silva, pero donde nos trae los detalles, pues, de esta comisión de alto nivel Venezuela-China. El vicepresidente de Planificación de Venezuela y presidente de la Comisión Mixta por parte de la Nación Suramericana destacó durante la clausura de la 14ª edición de este encuentro los logros alcanzados hasta la fecha. Estamos hablando de 452 proyectos que se han efectuado, 231 de esos proyectos que han sido finalizados y 182 proyectos que están en ejecución. Cuando pensamos en ello, estamos pensando, por ejemplo, que ya contamos, en el caso específico de Venezuela, con fábricas de producción de alta tecnología. Estamos hablando que cerca de un 40% del total de la demanda de equipos, por ejemplo, celulares, podrían ser satisfechos con fábricas que tenemos en este momento en Venezuela. Por su parte, el presidente de China, en la comisión mixta entre ambas naciones, Xu Shaoxi, resaltó que en las negociaciones han logrado un alto nivel de cooperación para el desarrollo mutuo. Hemos logrado nuevos y activos avances en la cooperación de financiamiento. Se están funcionando de forma feliz el financiamiento, el fondo de financiamiento conjunto China-Venezuela y el fondo de financiamiento de gran volumen y de largo plazo. Últimamente hemos emitido otra partida de 5.000 millones de dólares al fondo de financiamiento conjunto China-Venezuela, reforzando nuestro respaldo de financiamiento a la cooperación en distintas áreas. Hasta la fecha, estos mecanismos de financiamiento conjunto han brindado apoyos a más de 5 millones de proyectos prioritarios de cooperación en distintas áreas, creando millones de puestos de trabajo. Y nuestros proyectos, nuestra cooperación de financiamiento de modo comercial en otras áreas también está avanzando de forma feliz. La comisión mixta entre China y Venezuela también ha trabajado en otras áreas como la agricultura, la ciencia y la tecnología y la cultura. Desde Beijing, en China, Alejandro Silva para la Radio del Sur. Bueno, y también nuestro compañero Alejandro Silva, que está haciendo un extraordinario trabajo desde China en esta gira del presidente Nicolás Maduro, ha recibido información en torno a la reunión que sostuvo nuestro presidente con el presidente de la Asamblea Nacional de China. Vamos a escuchar qué informaciones se tienen de este encuentro realizado también en horas de la madrugada de Venezuela, pero bueno, en horas bien tempranas en China. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este miércoles un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional Popular China, Zhang Dejian, con el objetivo de seguir fortaleciendo los lazos de cooperación y hermandad entre ambas naciones. Durante la reunión, el primer mandatario venezolano destacó la importancia de la conmemoración de este momento histórico para el gigante asiático y para el mundo. Quiero que le entregue nuestros saludos al pueblo chino por los 70 años de la victoria. Toda esta historia es muy importante tenerla presente. Recordar el dolor que pasaron nuestros pueblos, que tuvieron que desarrollar las guerras de resistencia y liberación contra los antiguos imperios para defender la paz y para ganar la paz en el presente y en el futuro, creemos nosotros. Hay que tener mucha conciencia de lo que la humanidad hizo hace 70 años. Han pasado ya 7 décadas y podemos decir que hoy la humanidad es otra. Hoy estamos construyendo un mundo pluripolar, multicéntrico, sin hegemonismo. Un mundo de paz, un mundo de justicia. Es posible construirlo. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional China, Zhang Dejian, resaltó los lazos de hermandad entre ambas naciones y dejó claro el sentimiento de China hacia Venezuela. Esto ha dejado plena constancia de los sentimientos amistosos de usted mismo y del pueblo venezolano hacia el chino. El motivo de conmemorar estas victorias en ambas tierras es recordar la historia, honrar a los héroes caídos, apreciar la paz y mirar hacia el futuro. No vamos a permitir de ninguna forma la repetición de esta tragedia de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo chino está con la toda disposición de trabajar junto con el venezolano y el pueblo de todo el mundo para salvaguardar la paz mundial y promover el progreso de la humanidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, será el único mandatario suramericano presente en el desfile conmemorativo del 70 aniversario del triunfo de China ante Japón y del fin de la guerra antifascista mundial. Desde Beijing, en China, Alejandro Silva para la Radio del Sur. Bueno, tres reportes importantes de nuestro compañero Alejandro Silva, ya previendo, Jessica, lo que va a ser ese desfile del 70 aniversario de la victoria en la guerra de resistencia. Ya escuchaban ustedes también al presidente Maduro anoche, en ese En Contacto con Maduro, donde saludaba pues a esos soldados venezolanos que fueron invitados. Y es el único país que está participando con una delegación pues de soldados de su Fuerza Armada Nacional, en este caso la bolivariana, en este desfile, y nosotros entendemos la importancia que tiene eso también para Venezuela en el área militar, en el área de la defensa. Los propios soldados decían, los militares decían, bueno, para nosotros es un orgullo porque nosotros somos soldados de paz, no somos promotores de guerras ni estamos haciendo alianzas para la guerra, sino alianzas para la paz, para la defensa y protección, sin tener que sacar ni disparar nada, sino mostrar pues al mundo nuestras alianzas de forma pacífica. Eso es importante, ¿no? Es importante. Son 9 cadetes venezolanos los que van a estar participando en este desfile. Van a llevar el pabellón nacional, el estandarte del comandante Hugo Chávez, la bandera del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y pese a que, bueno, son 17 las delegaciones que ya confirmaron que van a estar presentes como observadores en el desfile, pues son nada más los cadetes venezolanos los que van a estar participando junto a los compañeros de la República Popular de China en el acto como tal, ¿no? En el desfile como tal. Así que, bueno, es plausible, ¿no?, que se esté tomando en cuenta Venezuela de esta manera, y eso también habla y le muestra al mundo, ¿no?, la alianza estratégica que se está trazando con el gigante asiático, además de, bueno, todo el montón de convenios que están siendo firmados. Y yo lo comentaba ayer, justamente en una época en la que hubo por unos días en los que muchos andaban celebrando una supuesta crisis económica de la República Popular de China, ¿no? Entonces, bueno, sale y se levanta China y dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo lo que estoy es pendiente de esto, ¿no? Entonces, se demuestra, ¿no?, pues cómo hay una confabulación mediática también en contra de esos países que están rompiendo con ese mundo dominado únicamente por los Estados Unidos para abrirse una visión más pluripolar, ¿no? Entonces, bueno, eso también es parte de las cosas que uno tiene que evaluar, más allá de los numeritos, que es lo que uno más retiene, ¿no?, de la cantidad de acuerdos firmados. Exacto. O de la cantidad de bolívares aprobados o llevados. Uno tiene también que ver, bueno, la trascendencia geopolítica que tienen relaciones y encuentros como estos. Bueno, vamos a a escuchar un último audio y nos iríamos directo a la pausa, porque también es bueno hablar sobre Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional y también representante, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, llegó al estado de Táchira esta semana. Allí está realizándose el despliegue de 3.000 funcionarios de seguridad en la zona fronteriza número 2, anuncio que hacía el presidente Nicolás Maduro antes de partir a Vietnam y a China. Y desde allí, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunciaba que se han capturado 32 paramilitares en esta zona. El compañero Nicolás Maduro dio instrucciones precisas que la Fuerza Armada se desplegara, 3.000 hombres. Hoy está llegando el último contingente para completar los 3.000 compañeros, mujeres y hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegados en todo el área que comprende estos 45 kilómetros, ¿verdad? 45 kilómetros de frontera, de la zona 2. Y están 3.000 hombres desplegándose para liberar a nuestro pueblo, liberar al pueblo del estado Táchira de contrabandistas, narcotraficantes, sicarios, bachaqueros, paramilitares que han operado libre e impunemente desde el territorio colombiano sobre el territorio venezolano. Se han capturado 32 paramilitares. No estamos hablando del que está el garitero, no, paramilitares. Comparemos esto, nosotros tenemos ahorita 3.000 personas aquí. El gobierno colombiano solo tiene un puesto de la Policía Nacional del lado de Boca de Grita, no tiene más nadie para proteger estos 45 kilómetros. O sea que a ellos no les importa absolutamente lo que haga la gente de ellos aquí en el territorio venezolano. Bueno, ahí estábamos escuchando al compañero Diosdado Cabello, quien ayer estuvo pues dando detalles en torno a cómo se está llevando adelante este cierre de frontera con Colombia. Y bueno, decía, ¿no?, que más del 50% de los colombianos que viven en Venezuela migraron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Así que eso también hay que analizarlo, y muy buena parte también durante ese primer gobierno de Juan Manuel Santos. Así que bueno, están montando toda una patraña, todo un show mediático en torno a esto. Otra de las denuncias que hacía no solamente Diosdado Cabello el día de ayer, sino también Jorge Rodríguez, quien además muy detalladamente mostró cómo los medios colombianos están tergiversando absolutamente todo lo que está ocurriendo en estos momentos en la frontera, porque bueno, terminan siendo cómplices de esa misma clase que ha dejado de atender a ese mismo pueblo que por falta de formas para vivir dignamente han terminado viniéndose a nuestra patria. Bueno, 8:29 minutos de la mañana, nos puedes escribir al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Nos retransmite FENCAI en México, Ecuador por dentro en Quito y los compañeros de Patete Radio en Anzoátegui. Ya venimos con más, lo haremos escuchando a Ali Primera y ese tema dedicado al inolvidable Ho Chi Minh de Vietnam. Hoy se recuerda también un aniversario de su siembra. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Petrocaribe. 10 años del sueño unificador de Hugo Chávez. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros, la dirección política de la Revolución Bolivariana, y yo como presidente de la República, para decirle a ustedes como hermanos del Caribe, a nombre de todo nuestro pueblo, del gobierno bolivariano, que nosotros estamos comprometidos con Petrocaribe y lo que queremos es fortalecerla, ampliarla, consolidarla como organización de cooperación y de construcción de la verdadera unión económica, energética, cultural, humana de nuestros pueblos a través de este mecanismo milagroso creado por la mente brillante de un hijo de Bolívar como fue y es, sigue siendo nuestro comandante Hugo Chávez. Petrocaribe. Una década fortaleciendo la unión latino-caribeña. Gilman Fest Rock en la Capital 2015. Con lo mejor del talento nacional. Todo el legado de la misma gente con la reunión. De Brasil, los padres del hardcore latinoamericano. Ratos de Porao y Gilman en concierto. Sábado 5 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Entrada libre. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital te invita. Gobierno Bolivariano.

el Dios. Acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam. Hoy siente ganas de llorar porque murió tío Ho Chi Minh. Inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. Inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. El pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador tío Ho Chi Minh, era un valiente el Dios, era un valiente Ho Chi Minh, era un poeta el Dios. Ho Chi Minh, poeta y soñador, inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, guerrillero y soñador, inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador, inolvidable Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, el hombre que sembró de esperanzas el vientre del Vietnam. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador. Ho Chi Minh, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, escuchábamos al padre cantor Ali Primera con el tema Inolvidable Ho Chi Minh. Seguimos en Mientras Tanto, y por si acaso usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Mientras hacemos la llamada, vamos a ver si Jessica Dos Santos tiene ya mensajitos de texto, porque cuando Jessica llega se reactivan mucho más los mensajes. Muy bien, por aquí nos están escribiendo, nos dicen, hola, buenos días, Jessica y Vanessa. Es cierto, cuando las dos hacen el programa juntos es más divertido, y Jessica es una gran dibujante porque hace algo que pocas personas pueden lograr, que es dibujar en mi cara una sonrisa cuando la escucho o cuando la recuerdo. No muy se bien. Pongan celosos. Muy bien, no diré nada. Por aquí nos dicen, buenos días, damitas, un saludo chavistas de mi trinchera revolucionaria. Es Luis Rivas desde Valencia. Soy de barrio y se los digo con todos mis años vividos. Hasta allí nos llegó el mensajito, Luis. Vamos a ver qué más nos quiere decir. Por aquí también nos dicen, señor ministro, ¿qué pasó con la nueva contratación colectiva? Gremios mafiosos anuncian paros, pagos de prestaciones e intereses demora. ¿Para cuándo serán? Dice Luis. Por aquí también nos escriben, buen día, chicas, hago una denuncia en el central madeirense de Bello Monte. Las cajeras le pasan los productos regulados a sus conocidos, aunque no les toque comprar ese día. Ayer en la tarde pasó eso cuando llegó el pollo, dice Antonio Bustamante. También por acá en otro mensajito nos dicen, buen día, mis amores, dueñas y amas de mi alma, es Jorge. Buenos días, Jorge, un beso. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, ¿cómo es posible que en el plan Suárez de Caurimare un cartón de huevos esté costando 889 bolívares y un kilo de pasta esté en 800? Hay que hacer un llamado a la Sundet para que visite a esta gente, son unos abusadores. Muchas gracias. Uno más, Jessica, que vamos hasta Guatemala. Por aquí nos dicen, hola, Vanessa y Jessica, aquí en Naguanagua, estado Carabobo, sector Las Trincheras, subieron el pasaje a 25 bolívares y el transporte es pésimo, es como un saqueo, ayuda, nos dicen por acá. Bueno, 8:41, síganos escribiendo sus mensajes, aportes a todo lo que podemos estar conversando acá en Mientras Tanto y por si acaso, y los temas que a usted le parezca que deben ser abordados con la perspectiva, bueno, también bolivariana, revolucionaria. Hay uno que nos parece interesantísimo. Habíamos estado esperando esta noticia y ayer fue confirmada. Solo se necesitaban, Jessica, 105 votos y se obtuvieron 132 durante la sesión ordinaria del Congreso guatemalteco para decidir si se retiraba o no la inmunidad al mandatario. Finalmente, con esos 132 votos fue retirada esa inmunidad y ahora el Congreso de Guatemala le da luz verde al proceso de investigación al presidente de esa nación, Otto Pérez Molina. Por ahí leíamos y desde la semana pasada se lo estábamos diciendo. Sí. Otto Pérez está esperando que Estados Unidos le mande un helicóptero, un avión, un jet, una cosa para poder salir del país, pero leía que también le han impuesto prácticamente una medida para prohibirle la salida del país, ¿no? Entendiendo que hay posibilidades de, y siempre ocurre, por lo general siempre ocurre, que se escapen y huyan. Así ocurrió con este señor Martinelli, ¿no? Que se fue y anda por ahí, estaba en Miami, después se fue para otro sitio, pero se van del país y por lo general se van a Estados Unidos para no pagar ante la justicia y ante el pueblo esa juicio a los que son convocados. Así que vamos a hablar de este tema que nos parece interesante. Nuevamente es llevado, en este caso, y por fin será llevado a juicio un presidente guatemalteco. Por primera vez. Y además con la fortaleza de un pueblo que exigió constantemente esta investigación. Vamos a ver qué reflexiones podemos obtener de esta decisión tomada por el Congreso de Guatemala. Yo particularmente sentí que eso no iba a pasar y fíjense, ¿no? Nos dieron esa noticia. Vamos a ver si la repercusión va a ser finalmente importante para el pueblo guatemalteco y qué vendrá de aquí en más. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al periodista argentino radicado en Guatemala, Marcelo Colucci, a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias, y contento con todos estos acontecimientos. Bueno, Marcelo, precisamente quisiéramos que nos ayudaras a entender qué le espera ahora a Otto Pérez Molina luego de que se le retire la inmunidad. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y además, ¿es posible o no que él pida, por ejemplo, un asilo en los Estados Unidos o en algún país? En realidad, se abre una serie de posibilidades. Todavía no está nada escrito qué va a pasar exactamente, qué curso van a seguir los acontecimientos. Por lo pronto, recién lo estabas diciendo, se ha puesto una medida a rayo, se llama eso acá, una medida por la que no puede salir del país el presidente. Lo bueno de todo esto es que pasa a ser un ciudadano común, como debemos ser todos los ciudadanos del mundo, un ciudadano sin privilegios, o sea, no goza de inmunidad. Puede ser juzgado por la justicia por un delito como cualquier ciudadano. Eso es lo novedoso y lo interesante. Parece ser, a nadie le consta todavía, pero parece ser que hay una cantidad enorme de pruebas para incriminarlo como cabecilla de estas mafias, particularmente de esta mafia que se llama La Línea, dedicada a defraudación aduanera, la defraudación tributaria. Si es así, tal como acaba de pasar con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, con quien lo une, también parece una relación sentimental y bueno, extramatrimonial, eso no es un delito. El delito es lo que esta pareja ha estado haciendo, ¿no? Esta señora ya está presa en este momento, ligada a proceso judicial. En este momento se la está trasladando de cárcel. Al ciudadano presidente le puede esperar eso. Si el juez encuentra mérito suficiente con todas las pruebas que se presenten para dejarlo en prisión, bueno, irá preso y seguirá el proceso judicial como con cualquier transgresor de la ley, ¿no? Para que estamos en un panorama muy especial, porque en unos días, el domingo próximo, el 6 de septiembre, son las elecciones y estamos en un clima convulsionado. O sea, vos hablabas de la posibilidad de las maniobras que pudiera hacer el presidente con los tazos de ahogado. Se habló de todas estas posibilidades, un supuesto golpe de Estado fraguado como para sacarlo del país, pidiendo asilo político. Bueno, están abiertas una cantidad de posibilidades. Todo indicaría que, bueno, todo este movimiento cívico que se ha dado, más las presiones de la embajada gringa, que el curso de los acontecimientos va a llevar a la prisión para presidente y vicepresidenta. Y lo que pasa es que con las elecciones no va a haber ningún cambio sustancial, porque muy probablemente, no habiéndose dado ninguna modificación en la ley electoral y de partidos políticos, se repetirá algún candidato que siempre representa a estos grupos de poder paralelo, a estas mafias. Esto es así muy rápidamente el escenario como está al día de hoy, amaneciendo el miércoles. Pero esto es tan volátil y cambiante que puede haber cualquier modificación en estos próximos días, ¿no? De acá a las elecciones. Queremos consultarte, Marcelo, porque hemos visto, bueno, primero, es la primera vez que en Guatemala se logra retirar la inmunidad, porque impune quedaría si no fuese a juicio, ¿no? La inmunidad a Otto Pérez Molina. Sí, entonces, y hay un pueblo que durante todos estos días, todos estos meses, ha estado en la calle protestando, exigiendo que Otto Pérez Molina renunciara. Él en varias oportunidades, bueno, especialmente hace unos domingos, él dijo que él no iba a renunciar porque él no tenía realmente nada que temer prácticamente, y dijo que él se iba a poner a derecho. ¿Cuál es la reacción del pueblo al ver que el Congreso da este paso, que además el Ministerio Público también le aplique esa medida de arraigo y empieza, digamos, a darse curso a un proceso de investigación? ¿Hay expectativas positivas de que esa investigación finalmente se geste, se logre? Tú dices que es cambiante todo, pero bueno, la postura también del pueblo guatemalteco frente a eso. Sí, fue una explosión de alegría. De hecho, se festejó como un gran triunfo. Se quemaron cohetes. Fue realmente una expresión de júbilo popular, porque, bueno, de eso se trató. Fueron meses de movilización desde abril, concretamente. Fue creciendo esto y se llegó a una última movilización la semana pasada, el jueves 27 de agosto, con 100.000 personas manifestando. Que en Guatemala, y ahora la historia reciente de represión, la guerra y demás, estas cosas son inéditas. 100.000 personas puestas en la plaza. Esto también difiere de Venezuela, donde, bueno, están acostumbrados ustedes, felizmente, a este tipo de movilizaciones, ¿no? En Guatemala esto tuvo un sabor así de avance popular fabuloso. Ahora bien, se abrió un escenario nuevo. Después de años de guerra, de represión y de silencio, fundamentalmente eso, de silencio, una cultura de silencio que ya se había entronizado acá en el país, esto, la gente en la calle reclamando, la movilización popular, con todo el ingenio que esto trae, pancartas y cartelones pidiendo la renuncia, la postergación de las elecciones, en fin, una serie de medidas, abre un escenario nuevo que es esperanzador para el campo popular, para la fuerza progresista y de transformación. Esto es una muy buena noticia, porque, bueno, esto muestra que el pueblo movilizado sí puede lograr cosas. Creo que hay que verlo en ese sentido. O sea, la sola destitución, el solo enjuiciamiento del presidente, tal vez eso no cambia radicalmente la situación del país. Ha habido muchos casos de presidentes en Latinoamérica juzgados por actos de corrupción que terminaron presos. Color de Melo en Brasil, Carlos Menem en Argentina, Carlos Salinas de Gortari en México, en fin. Terminaron presos y la situación de abajo del pueblo no ha cambiado sustancialmente. Pero justamente esto es lo esperanzador, ¿no? Que abre una ventana nueva y tenemos ahí la revolución bolivariana como un espejo donde mirarnos. Y esas son las posibilidades que en este momento se están abriendo. Creo que lo que acaba de pasar y lo que está pasando en estos meses es una buena noticia para el campo popular y para una idea de transformación social, ¿no? Claro. Marcelo, uno había perdido, digamos, las esperanzas en el tema de la justicia de Guatemala, sobre todo viendo que casos como el del dictador Efraín Ríos Montt no habían sido juzgados, digamos, no está pagando por el genocidio que cometió durante la dictadura. ¿Pudiéramos decir que se puede retomar la esperanza en la justicia guatemalteca? ¿Por qué está funcionando para algunos temas y para otros no? No, podemos recobrar la esperanza. Esto que estás indicando justamente muestra lo dificultoso del campo político, ¿no? No ha cambiado nada en lo sustancial en Guatemala. Las fuerzas del capital siguen siendo las fuerzas del capital y dominan la escena ampliamente. Lo que pasa es que se abrió un escenario nuevo y, bueno, se pudo tocar a un presidente y al vicepresidente por estos hechos corruptos. Es un cambio, que las relaciones de poder en lo fundamental no han cambiado. Por eso el dictador Ríos Montt sigue libre y todo indicaría que va a seguir libre. El juicio ahora se reprogramó recién para enero, el 11 de enero, creo que es 7 o el 11 de enero del año próximo. O sea que es una vez más una dilación y la impunidad sigue estando presente. Ahora, depende justamente del campo popular, de las fuerzas progresistas que puedan viabilizar, que puedan encaminar todo este descontento, esta energía popular que se ha desatado, que se puedan caminar hacia nuevos escenarios políticos. El país en lo sustancial, o sea, no ha cambiado, porque el empresariado, acá se nuclean bajo lo que se llama CACIF, la coordinadora de cámaras empresariales. ¿Bien? Bueno, eso, ¿me están escuchando? Sí, perfecto, retomamos ahí la comunicación. Bueno, las cámaras empresariales que se suman a esta lucha contra la corrupción llegan hasta ahí. Toquemos la corrupción de estas mafias en el poder, pero claro, las cuestiones estructurales, si vamos a negociar condiciones de trabajo, condiciones salariales, de eso no hablemos. Y la tenencia de la tierra sigue siendo de las más injustas en Latinoamérica, con una minúscula cantidad de población, unas cuantas familias que manejan la casi totalidad de las tierras cultivables. Esas estructuras no están puestas en entredicho, no se han tocado. O sea que la justicia, todavía podríamos decir que sigue siendo la justicia del mismo sistema explotador, de un capitalismo atrasado, agroexportador, con sueldos de hambre, la mitad de la población urbana no cobra siquiera el salario mínimo. Esto es importante no olvidarlo, que esa es la estructura de base del país. El 80% de la población rural, del trabajador rural, 80% no cobra salario mínimo, y de hecho ese salario mínimo es un salario de hambre que no cubre ni siquiera la mitad de la canasta básica, ¿no? Sigue siendo un país, bueno, con 20% de analfabetismo, con una enorme población, más de la mitad de la población de origen maya, excluida históricamente, ¿no? Esas cosas son, eso es lo que hay que empezar a poner en la mesa y a discutir y a plantearse alternativas. Empezamos por la corrupción, está muy bien. Tenemos ahora presidente y vicepresidenta. El presidente no está preso todavía, pero está abierta la posibilidad para que eso suceda. Es un cambio favorable, pero la justicia todavía no ha sonado así enteramente para el lado popular, ¿no? Pero justamente de quienes creemos que hay que seguir cambiando cosas, dependerá de la movilización, de que la gente siga en la calle, siga movilizada, siga con ese espíritu de rebeldía, en buen sentido, ¿no? Ese espíritu contestatario. De todo eso dependerá que se puedan seguir dando cambios y que la impunidad alguna vez baje o cese. Ya nos queda menos de un minuto, Marcelo, pero hay un usuario que está escuchándote atentamente, José Aponte, y él pregunta, ¿quién sale ganando en este río revuelto que hay en Guatemala, los movimientos populares o la misma derecha que se sacude a Otto Pérez Molina? Y más bien esto es la... Mira, uno podría con esperanza decir el campo popular con esto abre una ventana nueva, sin duda, pero de momento el principal beneficiario de esto es la derecha tradicional y la embajada, que limpia un poco la cara, como está haciendo en toda Centroamérica, para implementar el plan para la prosperidad para ellos, ¿no? Para inversiones con mano de obra muy barata, y necesitan una casa ordenada, sin corruptos, sin mafias en el gobierno. En realidad el principal beneficiario en este momento es eso, está abierta la posibilidad para que el campo popular siga avanzando. Eso es la política, ¿no? Es una lucha permanente de juegos de poder, ¿no? Marcelo, agradecidos entonces con este contacto. Vamos a estar a la expectativa también desde Venezuela de la situación y es bien pendiente de cómo vaya resolviéndose este caso de la línea, un hecho de corrupción de uno de los gobiernos que prometió además que iba a acabar con actos de corrupción y fíjate, terminó estando muy vinculado a esta situación. Te agradecemos el contacto y seguramente te llamaremos en cualquier momento cuando así lo requiera la información. Un abrazo grande, Marcelo. Bueno, siempre a la orden acá, un abrazo para ustedes y muchas gracias. Marcelo Colucci es periodista argentino, residenciado en Guatemala. Ahí daba las impresiones, Jessica, de lo que está ocurriendo con este caso. Primera vez que a un presidente de Guatemala se le retira la inmunidad y se le da arraigo para evitar su fuga, porque hay muchas posibilidades de que Estados Unidos, mira, quiera venir a salvarlo, pues, de esa situación. Sí, pero bueno, ahí ya está tomada la decisión, aparte con el voto a favor de 132 diputados, nada más se necesitaban 105, así que estuvo bien por encima. Otto Pérez Molina, entonces tiene que, bueno, rendir cuentas, ¿no? Aparte que pueden venir distintas cosas, ¿no? Ya lo iremos viendo con el paso del tiempo, pero incluso pueden emitirse órdenes para revisar sus cuentas bancarias, para revisar sus propiedades. Todo esto está sometido, ¿no? Es parte de los procesos de investigación cuando a alguien se le acusa de casos de corrupción. Así que vamos a ver cómo avanza eso y también vamos a estar pendientes de si esas elecciones en Guatemala se dan realmente este 6 de septiembre o no, porque por allá había algunos sectores pidiendo que se retrasaran, uh-huh, ¿no? Un poco, que tardaran unos días más en realizar esas elecciones. Así que bueno, vamos a estar bien pendientes de si se da o no se da y también, bueno, averiguar más a fondo, ¿no? Los perfiles de esos candidatos que se están postulando y saber, ¿no? Si realmente existen posibilidades de un cambio en Guatemala o no. Además, recordando que precisamente, y qué irónico, ¿no? El eslogan o la campaña que hizo Otto Pérez Molina cuando llega a la presidencia fue acabar con la corrupción y sale convertido en el único presidente de la historia de Guatemala que va a ser juzgado y al cual se le quitó la inmunidad precisamente por un caso o por casos, porque son varios, de corrupción. Oye, y qué irónica la vida, ¿no? Yo no sabía esa historia rosa que hay de fondo, ¿no? Entre la señora Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, ambos parejas extramaritales, pero además con un gran negocio la línea, ¿no? Cayó ella primero y obviamente, seguramente cantaría, diría cosas, y bueno, yo no me voy sola a este chasco, así que esta historia es de telenovelas, como dicen, porque aparte de haber corrupción, de sangrar al pueblo, como estaban haciendo con este caso la línea, bueno, estos señores tenían otras cosas entre manos, ¿no? Así que ese caso va a dar mucha tela para cortar. Más allá del tema amoroso, hay una relación, un vínculo fuerte entre ambos en medio de la corrupción. Bueno, increíble, parece que, ¿no?, a ellos no los unía precisamente el amor extramarital, la plata, sino allí la plata y todos esos increíble negocios, porque además Roxana Valdetti es quien estaba liderando toda la estructura de cómo hacer los fraudes, ¿no? Era ella quien estaba a la cabeza de toda una maquinaria encargada de, precisamente, bueno, del desfalco. Así que ya sabemos que a estos dos personajes, bueno, los unía ahí muchos intereses en común. La billetera. Ahí sí apareció eso del billete mata galán. Bueno, la corrupción une, ¿ves? Ahí está, qué se horror. Cuenta, por eso es que uno tiene que estar mosca con esos corruptos. Nos vamos a la pausa. Se parece mucho al caso, como dice aquí José Aponte, Carlos Andrés Pérez. Se parece. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Se parece mucho. ¿Se acuerdan, sí, de lo que la señora que le decían la Barragán y la todo Barragán eso en aquellos años? Bueno, ahí está. Terrible. Nos vamos a la pausa. Ya venimos con más bien el avance informativo. Sigan acá en sintonía de la Radio del Sur con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. En un mundo en que estamos vegetando, veres alimentando, dormidos, desarmados, automatizados, de aquí al zombie, vos les digo, esto no es todo, hermanos, hay un porqué luchar, vale la pena avanzar, adelante, hacia un nuevo despertar. De verdad, no es poder, no es alimento, cosas materiales, no es sustento, hay una razón, hay un más allá, lejos de conformidad, una esperanza, verdadera humanidad, con fuerza, como mi herramienta, me pongo a trabajar, y para adelante, dentro de mí puedo hallar una razón, causa, que me lleve a mi verdad, no puedo dejar de pensar, mi mente va a estallar, les hablo del corazón, no es fácil luchar, no es que se opone, es intenso, y me frena el aliento, siento el descontento, lo de allá afuera es intenso y miro a mi alrededor y siento que no hay control y estoy tentado a rendirme, a dar la vuelta, no dar la cara y no dar respuesta. Y total, es más cómodo así. Me doy la vuelta, me voy de aquí. Y total, miro a mi alrededor, todo fuera de control. ¿Y qué hago yo? ¿Acaso depende de mí? Está en mis manos. Hacer esto en vano. No solo será que tengo miedo a perder. A perder. ¿Qué va? Pa'lante es para allá. Sin miedo, Escobar. Voy a luchar por lo que quiero, por los míos, por mi familia. No me interesa quién no cree en mí. Solo contra todos. sueño realizar. Me comprometo con el reto a pulmón. Así aprendo con mi desafío, con amor. Me voy a superar, si son verdad. Me conquisto, metas a casar. Pa'lante pa' allá, pa'lante pa' allá. Si son verdad, son verdad, son verdad. Pa'lante es pa' allá, mis sueños realizar. Hacia mi encuentro, mi desafío. Yo tomo el reto, me comprometo. Me conquisto, trabajo, aprendo en mí, confío. Pa'lante, echado pa'lante. Me voy a superar, mis metas a cazar. Transformar de mi interior con amor. Da pulmón, ya no hay más guerra en mi interior. Pa'lante, la fuerza comete es. Agarra ese autobús, camino hacia la luz. La fuerza de mi esencia, escucha hermano. Con contundencia, no se ve violencia. Presencia, pa'lante. Agarra tu herramienta con todo tu aliento hacia el firmamento. No pierdes el tiempo, ahora es el momento. Toda tu voluntad llega a tu meta sin vacilar. Bueno, ahí estábamos escuchando al grupo de hip hop Tambor Venezolano. Vamos para adelante y el tema se llama Fuerza. A las 9:10 minutos de la mañana volvemos a este programa. Y como les estábamos comentando, nuestro compañero Alejandro Silva, Jessica, se encuentra en Beijing, China. Allá ya es muy tarde. Y Alejandro Silva ha hecho su trabajo impecable. Ha estado trayéndonos informaciones de todos los encuentros que sostiene la Comisión y representación de Venezuela ante los distintos organismos chinos, pero también la visita de nuestro presidente Nicolás Maduro. Así que vamos a irnos hasta Beijing con nuestro compañero Alejandro Silva. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches para ti. ¿Cómo está esa madrugada, esa noche en China, en Beijing? Un saludo para ti, Vanessa, y también para Jessica y todos los usuarios y usuarias de la radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, pues sí, de aquí casi las 10 de la noche aproximadamente en China, ya finalizando una jornada bastante fuerte de trabajo para el presidente Nicolás Maduro y también para toda la delegación venezolana que se encuentra acá. Pues les hago un recuento del día y luego pues comenzamos a hablar de lo que va a ser el día de mañana, que es el gran centro de la atención, que va a ser el desfile militar del 70 aniversario del triunfo de China ante Japón. Pues les cuento que en la mañana de este martes para nosotros, este miércoles, perdón, para nosotros, el presidente Nicolás Maduro pues se reunió a horas del mediodía en el Palacio del Pueblo con el presidente de la Asamblea Nacional Popular China. Allí ellos tuvieron un encuentro con además toda la delegación venezolana, presidente de la Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, así también como diferentes ministros del gabinete, junto al embajador de Venezuela en China. Ellos estuvieron en ese encuentro donde ratificaron ciertos convenios estratégicos entre ambas naciones que le permiten además el fortalecimiento de los negocios y de seguir además fortaleciendo también la hermandad de los pueblos. El presidente Nicolás Maduro fue muy enfático cuando hablaba con el presidente de la Asamblea Popular China y le decía que ellos sabían que mantener la paz en el mundo y pues que justamente era parte de eso el mensaje que China estaba enviando con este desfile y la integración además de las 17 tropas extranjeras que van a estar presentes durante este desfile. Este mensaje de paz lo ratificaba el presidente de la Asamblea Popular China, quien además también decía que iba a trabajar de la mano con Venezuela para mantener la paz en el mundo. Fue un encuentro en el que brevemente los medios de comunicación estuvimos presentes y luego, pues posteriormente salimos de allí a la clausura de lo que fue la 14ª Comisión Mixta China-Venezuela que se da acá en Beijing. En esta comisión, que además fue muy importante y trascendental para el desarrollo de los próximos años, tanto de Venezuela como de China, se firmaron 14 acuerdos en diferentes áreas que tienen que ver con lo petrolero, con lo industrial, la infraestructura, la construcción, lo agrícola, lo cultural, que es uno de los puntos más importantes. Pues el presidente Nicolás Maduro se hacía mucho énfasis en la inauguración pronto, decía él, del Instituto de Conocimiento y Cultura Chino Confucio en Venezuela, que ya existen en otras partes del mundo sedes de este instituto y que Venezuela pues faltaba por inaugurarlo. El presidente Nicolás Maduro fue parte de esta clausura y se firmó este convenio del Instituto Confucio de Conocimiento y Cultura, que esperemos que bueno, pronto se esté inaugurando en Venezuela, así como también otros elementos que van a permitir, como lo decía el presidente Nicolás Maduro, el combate de la guerra económica, una fábrica para La implementación de zonas económicas especiales con fábricas que permitan producir algunos rubros que son importantes para el desarrollo de otras industrias dentro de la misma nación. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro les decía, vamos a colocar dentro de una de las zonas económicas especiales una fábrica de cauchos para poder entonces salir de ese problema tan grande que es que las transnacionales sean las que produzcan los cauchos y luego pues nos, a través de la guerra económica, frenen el proceso de producción, de traslado de la producción de alimentos, de otros enseres para el pueblo, y que así, teniendo una fábrica de cauchos dentro de Venezuela, apoyada por la República Popular China, pues eso nos permitiría tomar el control también y acabar con la dependencia de las transnacionales. Y así que pues hay varios puntos que se van a ir desarrollando. Uno de estos convenios, que es muy importante, que es el de las zonas económicas especiales, que ya China tiene una amplia experiencia en el desarrollo de estas zonas económicas especiales. Hasta ahora cuenta ya con 49 zonas económicas especiales que le han permitido fortalecer la producción de diferentes rubros en áreas dispersas del país. ¿Qué significa para China una zona económica especial? Un lugar donde se puede implementar una industria de producción que fortalece el aparato productivo de la nación. Y es eso lo que busca Venezuela. Ya se han decretado dos, como el presidente Nicolás Maduro lo ha planteado, y pues se espera inmediatamente crear otras junto con el gobierno de la República Popular China. Esto, dentro de esas zonas económicas especiales, está la faja petrolífera del Orinoco, que se convierte pues sin duda en una de las zonas más importantes de este proceso. Así que estos 14 convenios que se firmaron el día de hoy en la sede del Consejo Nacional de Desarrollo y Reforma de China, justamente allí estuvo presente también el vicepresidente del Consejo de Gobierno de China, quien estuvo junto con el presidente Nicolás Maduro, y también estuvieron los presidentes de la comisión, tanto por la parte de China como por la parte de Venezuela, junto con las delegaciones que han negociado durante todos estos días los diferentes acuerdos para la producción. Eso en lo que ha sido el trabajo durante esta jornada. Ya teníamos unas jornadas previas de trabajo que yo les había venido informando a través de la radio a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan y que escuchan su programa también, y habíamos ahí podido darles detalles de lo que fueron las jornadas, la reunión del presidente Nicolás Maduro también con el presidente Xi Jinping, que fue una de los encuentros destacados de en la jornada del día de ayer, donde pues ellos también estrecharon lazos y pues ratificaron la solidaridad de ambas naciones. Ahí también el presidente Nicolás Maduro realizó su programa En Contacto con Maduro desde acá de China, con una serie de intelectuales que estuvieron presentes allí apoyando la revolución bolivariana, además acompañado por el periodista Walter Martínez. Esto, pues en resumen, así lo que ha ocurrido en China entre este proceso de fortalecimiento de relaciones económicas, bilaterales y de cooperación. Además, también la inversión de 5.000 millones de dólares para fortalecer la industria petrolera, que también fue uno de los acuerdos logrados en esta comisión mixta. Unas jornadas de trabajo apretadas, bastante fuertes, pero fructíferas para Venezuela, para el desarrollo de la producción venezolana. Es el trabajo arduo que ha venido haciendo el gobierno bolivariano para garantizar la seguridad del pueblo, y que es un avance fuerte que va a venir a contrarrestar esa fuerte guerra económica que ha venido desarrollándose en Venezuela por parte de sectores de la derecha, que tienen enquistada la economía a través de empresas transnacionales que quieren controlar la producción del país. Con este avance acá en Beijing, eso logra darse sin duda alguna un pie hacia adelante para salir de cualquier punto de dependencia de empresas transnacionales que quieran controlar nuestra economía. Esto ha sido muy enfático el presidente Nicolás Maduro, y sin duda alguna pues lo ha logrado. No sé si tienen alguna pregunta en relación a esto. Alejandro, bueno, queríamos consultarte de qué resta de esa agenda, qué es lo que falta por vivir, qué más va a ocurrir en la República Popular de China, o ya pudiéramos dar por concluido, digamos, toda la rutina que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Bueno, fíjate, Jessica, en agenda ya no hay mayor reunión de negocios o de trabajo por parte del presidente Nicolás Maduro. Lo que resta ahora es el desfile del 70 aniversario del fin de la guerra antifascista y también del triunfo de China ante Japón, que se va a realizar en Tiananmen el día de mañana. El presidente Nicolás Maduro es el único mandatario suramericano que va a asistir a este evento, y también probablemente uno de los pocos mandatarios que asiste, porque todos los demás han entrado representantes del gobierno. Lo que sí está confirmado hasta ahora es que venga el presidente Vladimir Putin, quién sabe por si hay algún tipo de conversación por parte de estos dos mandatarios durante el desfile que se va a dar en la avenida, en la gran avenida de Tiananmen en Beijing. Esto ya los preparativos pues se han empezado a sentir desde muy tempranas horas del día de hoy. La ciudad durante dos días, es decir, el 2, que es el día de hoy, y mañana 3 para nosotros, pues ya hoy, les repito, los usuarios y usuarias que nos escuchen, está finalizando el día miércoles 2 en China, y pues va, amanece y comienza ya todos los últimos detalles para que el desfile se realice en horas del mediodía aproximadamente. Está planteado que sean 2 horas las que esté el desfile desarrollándose en Tiananmen. Pues los preparativos ya están listos. La gente durante estos 2 días no puede trabajar en China, son días festivos, se declaran así, se cierra además por medidas de seguridad todas las adyacencias de Tiananmen, que es el lugar justamente donde se va a desarrollar esta actividad. Ya las gradas están dispuestas para todo el público asistente, hoy la veíamos, estaba ciertamente restringido el paso. Se espera que el día de mañana el desfile cuente además con la participación de 17 delegaciones extranjeras, que eso suma aproximadamente unos 1.000 soldados extranjeros que van a estar presentes, y por supuesto nosotros no nos podríamos quedar sin participar además y representar a Venezuela, y por eso 9 cadetes, como ya se los he venido informando anteriormente, están presentes allí llevando el estandarte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el nuevo estandarte que tiene además la imagen del comandante Hugo Chávez. También van a llevar la bandera del CEOFAN, del Comando Estratégico Operacional y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el pabellón nacional. Estos 9 cadetes tienen varios días ensayando acá porque ha sido pues algo complicado el tema de adaptarse a la forma de marchar del ejército chino. Pues nosotros en Venezuela las marchas se hacen con una alza de pierna a 90 grados y los chinos solamente la hacen a 45. Entonces pues ha sido una práctica bastante fuerte por parte de nuestros representantes del ejército bolivariano en Venezuela para poder participar y mantener el ritmo que además lleva esta marcha. Pero bueno, les cuento que este desfile donde del 70 aniversario del fin de la guerra antifascista que se realiza en Tiananmen va obviamente a tener otras actividades dentro de él, como por ejemplo que el presidente Xi Jinping va a otorgar medallas a veteranos y generales que participaron en esta guerra y también algunos familiares de fallecidos que van a estar allí presentes. Pues también, además de eso, es la primera vez que este país realiza un desfile para conmemorar el 70 aniversario, o no el 70 aniversario, el aniversario de esta guerra antifascista, y es la primera vez entonces que se realiza esta actividad. Importante que va a contar con la presencia de Latinoamérica, de Cuba, México, y en Sudamérica está Venezuela, que es el único país que participa y el único mandatario que asiste a este evento. Adicionalmente a eso va a estar también el ejército ruso. El ejército ruso es uno de los más numerosos que va a participar dentro de el evento. Se comenta además entre muchos analistas que más allá del mensaje de paz que está enviando China, también es una forma de mostrar el poderío y la fuerza que tiene el ejército chino ante el mundo y ante específicamente Japón, que es lo que se comentó durante estos días en también medios de comunicación. Este desfile en el que Rusia va a estar presente va a mostrar también muchos armamentos que no aparecen justamente nunca en ningún desfile ni en ninguna parada militar por parte de China y que en esta oportunidad se van a mostrar. Además de eso, el cielo que está totalmente despejado durante el día de hoy, algo poco usual en China debido también a los niveles de contaminación, hoy el cielo ha estado muy despejado. Se espera que para mañana también lo esté y esté totalmente azul para poder ver además el despliegue de color que van a tener la Fuerza Aérea China, que está preparado todo un espectáculo de color que se da por parte de esta Fuerza Aérea. Así que para mañana se espera todo un despliegue de pues color, civismo, además también patriotismo por parte del pueblo chino, que va a estar muy pendiente de asistir a este evento. Dato curioso, no toda la población asiste al desfile, solamente son algunas personas seleccionadas para asistir al desfile, no toda la población, y el resto de la gente que no puede asistir al desfile pues se queda en casa viéndolo a través de la televisión. Se frena mucho la circulación de las personas, tanto a pie o andando o en vehículos también, en bicicleta, de cualquier forma, frenan bastante el proceso de poder andar en las calles mientras se está dando el desfile. Como les decía, el desfile se espera que comience aproximadamente a horas del mediodía, lo cual sería la medianoche en Venezuela, y termine a las 2 de la tarde, que sería ya de madrugada para Venezuela. Luego de ese desfile, se espera que el presidente Xi Jinping imita un discurso bastante patriótico para todos los presentes, y además también por la televisión, sobre todo porque se había gestado una gran campaña de patriotismo en China para fortalecer ese sentimiento en cada uno de los pobladores, además que se acompañó durante una serie de actividades culturales que también tenían que ver con el patriotismo. Pues eso es lo que se espera para mañana, Jessica, Vanessa, usuarios de la Radio del Sur. Es el gran día final de todo este periplo que ha hecho pues el presidente Nicolás Maduro por China, y pues estamos nosotros a la espera también y a la expectativa de ver cómo va a ser este majestuoso desfile que conmemora una fecha tan importante para los habitantes de toda China. Alejandro, agradecemos mucho este completo reporte sobre esa actividad que resta ejecutar desde esa visita del presidente Nicolás Maduro. Seguramente en hora de las madrugadas del día de hoy o más tarde estarás haciendo nuevos reportes para el pueblo venezolano. Así que estaremos atentos de eso y toda la jornada de cierre de esta gira presidencial. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes también. Seguramente sí, en unas 5 horas ya estaremos nuevamente ahí activos para llevarles las incidencias de lo que comienza a ser ese día del desfile del 70 aniversario del fin de la guerra antifascista mundial y del triunfo de China ante Japón. Las saludos desde acá, desde Beijing. Un abrazo para ustedes y para sus usuarios. Muchas gracias, Alejandro Silva, reportero, periodista de la Radio del Sur, presente en esta gira presidencial, enviado especial de nuestra emisora hasta Beijing, China, trayéndonos toda esa reseña final de estas últimas actividades del presidente Nicolás Maduro. Bueno, como le decíamos, atentos a ese desfile. Seguramente es de madrugada, como ocurrió en el caso de Jessica, que nos transmitió desde Rusia, también en horas de la madrugada, como a las 4 de la mañana empezó el desfile del caso de Rusia, sí. y Rusia y China tienen algo que es impecable, ¿no? La puntualidad en el horario, en el acto, la precisión, además de los actos, empiezan a una hora y terminan a esa hora, no se pelan en ningún minuto ni ningún segundo, y son majestuosos además esos actos, están cargados de mucho patriotismo, cargados también de mucho compromiso, y la gente admira, ama y visibiliza lo que significa un país potencia, ¿no? Que está en vía de ser una gran potencia, en este caso China. Así que hay que estar pendientes, Jessica, de ese acto. Quien quiera madrugar, seguramente Telesur, ¿verdad?, va a estar transmitiendo ese desfile. Así que vamos a estar pendientes en caso de que Telesur vaya a transmitirlo para que usted también pueda verlo o sintonizar por allí los canales chinos que por lo general están siempre informando, por lo menos las imágenes, ¿no? Que usted vea lo majestuosidad. Alejandro nos decía, Jessica, que van a presentar nuevas avances en materia armamentística china, y eso también es importante porque en estos momentos no están dispuestos esos armamentos para la guerra, pero sí para la protección de un país que siempre está amenazado por Estados Unidos. Así es, así que bueno, vamos a estar bien pendientes de cómo se va a estar dando ese desfile de la República Popular de China. Ya tienen todo listo, vamos a, bueno, si estamos dormidos vamos a ver la retransmisión, pero de que nos enteramos de cómo va a estar ese desfile, además de cómo va a ser la participación de esos 9 cadetes venezolanos que van a estar allí. Y además, bueno, Nicolás Maduro es el único presidente latinoamericano que también ha dicho, bueno, acá estamos pues apoyando a la República Popular de China. Y además, bueno, sabemos que las actividades del presidente no se van a detener porque por allí hay varias cosas pendientes, entre ellos, bueno, el próximo encuentro de Petrocaribe, que bueno, estamos esperando tener muchos más detalles para también profundizar en torno a eso. Allí también estará presente Radio del Sur con el tema de la carta de Jamaica, Jessica, ¿no? Sí. Vamos a ir al Caribe, vamos a celebrar nuestra carta de Jamaica, los 200 años de ese artículo, ese génesis de un proceso escrito y pensado por nuestro libertador Simón Bolívar, así que vamos a rendir homenaje también desde el Caribe al libertador, a nuestro proceso de independencia. Aquí en Venezuela se han realizado distintos encuentros para hablar sobre la importancia de esa carta de Jamaica y lo importante es que usted también la busque, la lea, la profundice y vea ese ideario del fundador, de uno de los fundadores de esta patria llamada República Bolivariana de Venezuela y ese proceso de integración que nosotros estamos viviendo. 928, leemos algunos mensajitos para no dejar a nuestros usuarios por fuera. Jessica nos escribió, Nilda, dice, hola mis queridas, hermoso y lluvioso día, ahora sí estamos completos y el día se ilumina con ustedes. Jessica, no creas que ahora sí envío mensajes porque está Vanessa, pero escribí el lunes y ayer, pero no los leíste. Un abrazo tan grande como si fuera para todos y todas, es que llegan demasiado. demasiado. Sí, quedan muchos mensajitos pendientes. Por aquí nos dicen: muy buenos días, mi bella Jessica y Vanessa. Estoy en sintonía total desde Valencia. Saludos, besos y bendiciones. Es Orlando Sánchez. Por aquí también nos dice: falta poner mucho más orden en los barrios en Caracas, sobre todo en Lice, Manicomio, Los Frailes, Altavista, Gramoven y Petare, dicen por acá. También aquí nos escriben en otro mensajito: Vanessa, ¿y quién se va a poner celoso si yo le mando mensajes bonitos a Jessica? No me digas que Jessica se empató con el de los buñuelos. ¿Qué es yo eso? Yo qué sé, no, pero es que hay mucha gente que se puede poner celosa. Jessica tiene muchos admiradores. Wow. Ese es Fabio, ¿verdad? El que escribe. Ese es Fabio. Fabio, usted no es el único que admira a Jessica. No se ponga celoso, Fabio. Se puso celoso, Fabio. El amor es libre. Así mismo. Tranquilo, que Jessica tiene mucho amor para regalar. Bueno, por aquí nos dicen también: buenos días, mis niñas. Al presidente, por favor, hay que darle solución a los docentes del estado Lara, que tenemos más de 5 años trabajando sin cobrar. Hemos hablado con el ministro Héctor Rodríguez y todavía no llega la solución. Necesitamos ser remunerados porque somos padres y madres de familia. Uno más, Jessica. Por acá también en otro mensaje nos dicen: hola, princesas, los operativos positivos de la OLP es una muestra. Hasta ahí nos llega el mensaje. Llegan a veces cortaditos. Bueno, vamos a la pausa. 9:30. Sigue escribiendo al 0412-732-4070. El Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Volveremos escuchando música del Caribe desde Martinica, una soca del grupo que se llama Cali. Y el tema se llama L'Histoire du Souk. La historia debe ser la historia de la soca, debe ser algo así, ¿no? Y si no, nos corrigen. Pero ya vamos a escuchar música caribeña para ir también entrando en ambiente. Pronto vamos a estar recordando también y celebrando nuestra carta de Jamaica, sus 200 años de haber sido escrita, pensada y dejada allí como un papel fundamental, como un documento fundamental del proceso de construcción de nuestra integración y de salir de esos sistemas, además burocráticos, impuestos durante la colonia, que todavía seguimos arrastrando. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto, y por si acaso. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. El Banco del Tesoro cumple 10 años, el primer ejemplo de socialización bancaria que hace realidad miles de proyectos. Porque queremos darte la mayor suma de felicidad posible, mejoramos las condiciones para ampliar tus oportunidades. Crecemos para llegar a ti, impulsar tus metas y construir juntos la patria nueva. Apoyarte es nuestra mayor victoria. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Gobierno bolivariano. Guárico. El gobierno bolivariano te invita a disfrutar de la primera edición Expo Guárico 2015. Potencia productiva. Desde el 10 hasta el 13 de septiembre en la ciudad olímpica de San Juan de los Morros. Ruedas de negocios, conferencias, espectáculos y más de 150 expositores revelan la esencia agroproductiva de Guárico. Del 10 al 13 de septiembre, Expo Guárico 2015. Gobierno bolivariano. El golpe que hemos dado es noble, en el centro del corazón de la guerra económica contra Venezuela. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo estoy ansioso de que se convoque la reunión de UNASUR para exponer, si es de canciller es nuestra canciller, y si es de presidente estoy ansioso por ir a exponer todas las pruebas que tengo de la guerra económica contra la moneda venezolana. Mira, sobran las pruebas de la guerra contra la economía venezolana, valga la expresión, del contrabando, del paramilitarismo y para incrementar las acciones criminales en todo el país. Bueno, de hecho, tú sabes, los indicadores de homicidio y de secuestro en las fronteras han bajado a cero, ¿no? Yo estoy ansioso de que se den esas reuniones para exponer la verdad, ¿no? Y además, bueno, para exponer lo que ha sido el golpe contra Venezuela durante 30 años con el narcotráfico. No solamente contra Venezuela, cuando hablemos de esto todo el mundo se va a ver. Esta es la verdad de Colombia. La verdad de Colombia. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado en el que rechaza la injerencia por parte de la Unión Europea en los asuntos internos del país. A continuación se presenta el texto íntegro. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Comunicado. La República Bolivariana de Venezuela rechaza el inmoral e hipócrita comunicado realizado por burócratas esquistados en la Unión Europea del 29 de agosto de 2015, en las cuales expresa sin fundamento ni pruebas graves señalamientos contra nuestro país asociados a la decisión soberana de adoptar medidas para combatir el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico y los ataques sistemáticos a la economía venezolana originados en la República de Colombia. Las afirmaciones de estos burócratas europeos que no tienen moral ni autoridad para inmiscuirse en asuntos bilaterales que no les competen ocultan un doble rasero, por decirlo menos, pues provienen de quienes han causado colosales tragedias humanitarias en el mar Mediterráneo, producto del intervencionismo bélico y la violencia terrorista en países del Medio Oriente, Asia y África. Antes de intentar gobernar el mundo y girar instrucciones a países soberanos, los invitamos a atender las más grave crisis humanitaria generada en estos países, donde mueren miles de ciudadanos ante la mirada cómplice de estos mismos burócratas que redactan comunicados insolentes e injerencistas. Venezuela es víctima de la agresión de mafias narcotraficantes, de bandas paramilitares y de una guerra económica sistemática desde territorio colombiano que la llevaron a adoptar decisiones legítimas, soberanas y legales que deben ser respetadas. Nuestro país ha sufrido por décadas el éxodo humanitario más grande que se conozca en nuestra historia. Con apenas 27 millones de habitantes, hemos recibido de manera solidaria y protectora a más de 5 millones 600 hermanos colombianos. La República Bolivariana de Venezuela propondrá al gobierno colombiano, en el marco del derecho humanitario internacional, que asuman responsabilidad ante esta realidad ineludible. Caracas, 31 de agosto de 2015. Venezuela hace conocer una vez más que es víctima de la agresión de mafias narcotraficantes, de bandas paramilitares y de una guerra económica sistemática desde territorio colombiano, que la llevaron a adoptar decisiones legítimas, soberanas y legales que deben ser respetadas. Hola, les habla Alejandro Silva y los invito a subirse al Tren de la Tarde, la locomotora de la información de la Radio del Sur, de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, hora Venezuela. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Beaucoup les maillots s'enflammaient sur les rythmes cubains, les calypsos. Le samedi soir, on dansait à la bananerie. Ouais, Kikin Mazouk et Pimambou. C'était le temps où la radio ne jouait que du tango. Alors les jeunes s'arrachaient des premiers disques entiers. L'histoire du zoo commençait. Emmanuel Rosé Janéa. Emmanuel Rosé Janéa. Boxe Weki Money, t'es calé, t'es qui là pour m'en Rosé Janéa. Monsieur Roubou, Pichetineau. Allez, au pas, quand même. Monsieur Roubou, Pichetineau. Il y avait vos ponches en musique, les ricos venus d'Afrique, les léopards de Martinique, les orchestres se défiaient, et le public se déchaînait. Timothée, Timothée, pas fait la fête et puis moins. Timothée, Timothée, oui, pas fait la fête et puis moins. Félix, go, go, go, go, go. Tout ça mêlé, go, go, go. Partout la fièvre du zouk se répandait. Sur la piste, les danseurs collaient ses rêves. Dans les clubs, les palaces, elle étouffait, yé yé. La basse ronflait jusqu'au matin. Si la vie a pas qu'à mâcher, pousser. Pas ni djen djen. Si la vie a pas qu'à mâcher, pousser. Soleil, chaud. Non mais, chaud. Ici, chaud. Soleil, chaud. De la basse terre au monde cesse, l'Afrique se réveillait. Tous les tambours résonnaient, tambour coca, tambour bel air. Ouais, ma tête, le temps de ma jeunesse. Ouje à Tiwawa. Depuis tout petit, quand mon tout bon. Ouje à Tiwawa. Tout petit, quand il petit, quand mon tout bon. Béki béki bambago. Béki béki bambago. Béki béki bambago. Béki béki bambago. Comment venu d'Haïti, souffla jusqu'ici. Depuis ce jour-là, les Antilles dans ce combat. Oui, merci, Haïti chérie. La même cadence, les cadences d'Ipso. Une nouvelle musique, laissez la Dominique. Pour aller-t-il en exil depuis le ghetto? Oh, l'entend de Paris jusqu'en Afrique. Gâté d'Ayao, oh mon petit Cheo. Gâté d'Ayao, bitez pas vos boy boy, débat. Séquence enregistrée, une soucoupe s'explique. Et les belles machines à souquer étaient prêtes à exploser. La fièvre allait nous emporter. Au loin! Mañana, Cali, la historia de tu zouk desde Martinica. Por ahí José Aponte nos dice: no es soca, es la historia del zouk. El zouk es un género musical del Caribe francoparlante. Es más suave que la soca, pero no es más suave, es más rápido el zouk. Leí, ya vamos ahí con la última llamada. Leí, José, que es una música rítmica rápida del carnaval que se originó en las Antillas francesas. Así que no es lento, es más rápido. Y dicen que esa palabra zouk viene de un verbo francés que significa mover con fuerza. Así que ahí aprendemos algo de la música del Caribe, que es muy rica y que a Chevije González le encanta la música caribeña. Es muy, de verdad, es muy sabrosa. Hay que buscar más música caribeña. 9:42, vamos a ir hasta Perú volando, Jessica, porque allá hemos estado también pendientes, ¿no?, de una situación de denuncia que ha hecho el pueblo peruano, porque esta semana, ¿qué pasó? A finales de este mes de agosto, el gobierno peruano ha ratificado la concesión petrolera la mayor entrega de concesión a transnacional canadiense, el mayor lote petrolero peruano, pese a las distintas protestas que se han vivido en el país. Y a la par de eso, están entrando las tropas militares estadounidenses, ¿sí?, ¿no? O sea, todo se da en paralelo, no hay nada extraño en esa situación. Es parte de las políticas injerencistas del neoliberalismo de los pueblos como o de los gobiernos como Estados Unidos y otras transnacionales ligadas a ese saqueo perenne que hacen de nuestros territorios. Vamos a hablar sobre este tema y vamos a tratar de entender también esas protestas y esa lucha del pueblo peruano. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Magdiel Carrión, presidente de la CONACAM y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, ya amigo de esta casa de la Radio del Sur. ¿Cómo estás, Magdiel? Sí, bueno, buenos días, Nessa. Gracias por Radio del Sur por darme esta oportunidad y a todos los hermanos bolivianos. venezolanos que me escuchan. Sí, es importante tener que señalar que en el Perú, en las últimas semanas de agosto, y pues, casi todo el mes de agosto, casi todo el año se vienen dando protestas a nivel nacional, ¿no? Por diferentes acciones de parte del gobierno que viene tomando en diferentes partes del país, con concesiones mineras, licencias para que den ya la apertura a empresas mineras, como también asimismo la concesión ahora que da con mucha más facultad la petrolera, ¿no?, en la Amazonía peruana. Bueno, precisamente sobre eso te queremos consultar. Hemos visto que el gobierno peruano ha ratificado que se le va a entregar una concesión a la transnacional canadiense y estaríamos hablando del mayor lote petrolero peruano. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo ha sido recibido esta noticia por el pueblo de Perú? Que además lo hemos visto, ¿no?, durante muchos días protestando precisamente en contra de estas decisiones. Mira, bueno, para el Perú es una gran sorpresa, bueno, quizás no tanto sorpresa, porque ya se esperaba desde los últimos años del gobierno, que cambió su discurso político al ingresar, como después, como lo que está actuando actualmente, ¿no? Pero es una sorpresa porque, como ustedes mismos verán, el pueblo de Loreto y toda la Amazonía está levantada ahorita en contra de este proyecto, de esta concesión, más que todo, a esta empresa canadiense que se está dando, y el pueblo ya se levantó, como ustedes mismos habrán visto en las noticias, ya desde Iquitos, todo Loreto está en protesta desde los últimos días, ¿no? Y seguirán en la protesta y seguiremos en diferentes protestas, como lo está haciendo también Arequipa, en Tía María, sobre esta minera, ¿no?, del estado del Perú. Es así que el pueblo peruano, para nosotros ahorita estamos en una total convulsión, se puede decir, porque está atropellando los derechos de los pueblos, no se llega ni siquiera a cumplir el convenio 139, y además de eso, también se implementó una ley de consulta, la cual el Perú la implementó casualmente un poco a espaldas de los pueblos, pero que por lo menos debe tenerse en cuenta que en la Amazonía se debe consultar a las poblaciones. Lamentablemente, estas consultas solamente se hacen o se dan en ciertos lugares donde prácticamente las mineras o las petroleras son las que llevan su gente. Es por eso que ahorita el pueblo de la Amazonía peruana se ha levantado, y asimismo, como con Acani, decimos que el pueblo también está en lucha, los Andes, como organizaciones andinas, seguimos respaldando a esta parte del país, y que en nuestros últimos tiempos es lo más lamentable es que las tropas estadounidenses están entrando al país, y eso ya significa que es una, o sea, que incapacidad de un gobierno peruano que tenga que traer tropas de Estados Unidos para implementar los proyectos que lamentablemente son de todos los peruanos. Es así que como organización decimos que es una falta de respeto al pueblo peruano, a todos los peruanos, es decir, porque los recursos que son del Perú se están yendo a otras naciones, y en el Perú, como ustedes mismos verán, es mucho recurso que tenemos, pero lamentablemente seguimos en extrema pobreza, y que eso es lo que más lamentamos por la gente que hoy ingresa al país como gobernantes, y a las finales son unos vendepatria y que están vendiendo todos los recursos a otras naciones, y que al pueblo peruano no le están dejando nada, solamente con contaminación, y más que todo nos están quitando el territorio que es donde habitamos las comunidades indígenas, también los pueblos indígenas originarios, como también las ciudades donde operan estas empresas se encuentran en totalmente abandono. No hay un control ambiental, no hay un control de las mismas empresas, ni siquiera se cumple con las normas nacionales. Exige la ley de minería, por ejemplo, para que ingrese una petrolera, una minera, tiene que haber un control. Lamentablemente, por encima de eso se da este gobierno que está violando las leyes y está violando los derechos de nosotros como pueblos originarios, como comunidades campesinas y nativas. Quisiera consultarte, Magdiel, porque en medio de toda esta situación, bueno, los medios de comunicación peruana han sido bastante hostiles con las protestas del pueblo peruano, han estado hablando de la violencia con la cual se están haciendo estas protestas y de alguna forma vienen a defender la concesión que se está haciendo, como ocurre constantemente cuando tenemos gobiernos que terminan representando a la derecha o sirviendo a la derecha. Quiero que nos cuentes el carácter también que tiene la protesta en Loreto cuando sale los distintos compañeros y compañeras peruanos a protestar, y además ellos han estado señalando a la propia Keiko Fujimori, le han dicho que es una traidora, que ha traicionado a la patria y también al gobierno de Ollanta Humala. ¿Cuál es el carácter real de esas protestas? Mira, el carácter real, mira, las protestas siempre se dan pacíficamente, salimos a reclamar a las calles, la represión viene de la misma policía, del mismo gobierno. Eso es lo que pasa, o sea, no es que el pueblo peruano vaya a protestar o vaya a golpear o vaya a agredir a alguien, no. Nosotros somos unas protestas pacíficas, pero lamentablemente que el gobierno implementa todo ese aparato para desestabilizar a las protestas sociales, a las protestas del Perú, para decir, a desinformar afuera con los medios de comunicación que están a su favor, diciendo que son las personas, son unos vándalos, son algo. Nunca se ha atentado contra las personas. Lamentablemente, en la protesta, ya en la lucha, ahí cuando la policía agrede con gases lacrimógenos a reprimir a la población, es donde la gente reacciona ya. Reacciona y ya ahí vemos esto. En el otro caso, que el Perú ahorita, ¿cómo puede ser posible que tenga que traer tropas de Estados Unidos para defender una concesión que netamente los recursos son peruanos? ¿Cómo puede ser que van a defender a empresas extranjeras para decir y reprimir y obligar al pueblo a que acepte esa minera por la fuerza? Y eso se llama, ya más bien, eso se llama violencia que está haciendo el gobierno. Si bien es cierto que dice que el gobierno peruano, como Ollanta Humala, bueno, era de esperar porque un militar que trabajó en muchos tiempos, bueno, en el tiempo de Fujimori, y hizo cosas, y hoy, ¿qué esperamos? Ya lo que estamos viendo. Lamentablemente, a la candidata a la presidencia, como Keiko, principalmente no podemos negar lo que han dicho los hermanos peruanos. Es verdad, es una traidora, porque ¿cómo puede decir que va a cambiar las cosas cuando ella y su padre, que la crió con plata de los peruanos, que la llevó a hacer lo que es ahorita con plata de los peruanos, está también detrás de esto? Este gobierno que entró como nacionalista traicionó al país, traicionó en sus ideales, traicionó en su propia pueblo, se puede decir, que entró por las poblaciones diciendo que iba a defender el agua, que iba a defender los recursos naturales y que lo que era del Perú. Lamentablemente, hoy se ve que se ha entregado a la derecha, y no digamos a la derecha, sino a todo este grupo de poder que maneja los recursos de todos los países que estamos en inmigración. Lamentablemente, te quiero decir que es una lástima que hoy en el Perú tengamos que sufrir consecuencias y mucho más invasiones ya de Estados Unidos por tropas que ellos mismos vienen para implementarse y establecerse en diferentes partes de nuestras regiones, en la Amazonía ahora, luego será en la región andina y en la costa. Eso ya está visto y para nosotros seguiremos en pie de lucha. Estamos en coordinaciones a nivel nacional para resistir y enfrentar. Si nos tienen que masacrar por defender el territorio peruano, tendremos que asumirla. Ya es también el caso de Río Blanco, que se viene también y se avecina una protesta ya contra esta empresa porque está tratando de abusar en territorios del pueblo de Piura, en las provincias de Yabaqui y Huancabamba, donde esta empresa, que fue sancionada hace el 2009, no levantó sus observaciones de sanción. Hoy, frente al Ministerio de Energía y Minas, le ha dado un permiso, una licencia para etapa de cierre de la etapa de la concesión que se le dio para ingresar en la etapa de exploración. Hoy están acusando a la comunidad de Ollanta, una comunidad donde está el proyecto, donde está la concesión, diciendo de que ellos son los, por esos presuntos desaparecidos que hubieron, los cuales resultaron muertos por irresponsabilidad de la empresa. Por irresponsabilidad de la empresa que mandó sin equipos y sin ningún auxilio. Hoy quieren responsabilizar. Precisamente tengo una denuncia puesta en la de investigación y hago público esto a nivel nacional y a nivel internacional por medio de Radio del Sur y de ustedes, agradecerles que esto ya no debe seguir, porque nuestro pueblo, pedir la solidaridad de los pueblos de los diferentes países a unirnos, y agradezco a los hermanos que están en protesta en Venezuela, que salieron en protesta para decir que no están de acuerdo con la entrada de las tropas estadounidenses en Perú. Eso, los hermanos de Perú que están en Venezuela, también agradecerles por eso. Y creemos que este gobierno, para terminar su gobierno, va a terminar militarizando todo el país y acabando con las resistencias, con los dirigentes, como ya lo viene haciendo, pretendiendo, incluso valiéndose de ciertos sinvergüenzas que apoyan a esto y quieren terminar con los dirigentes. Quieren, incluso con amenazas, con vándalos, gente de mal vivir, que viene a atentar también la vida de las personas. Y eso, son contratados por la empresa, pagados por la empresa, para dividir a las organizaciones, para dividir a las rondas campesinas, para dividir a los pueblos y conseguir a los dirigentes por medio de plata. Eso es lo que están haciendo las empresas mineras en el Perú, principalmente también la SAU del Perú en el sur, las petroleras y también la Río Blanco aquí en el pueblo de Ayabaca y Huancabamba. Es por eso que nosotros vamos a conocer que estamos en grave riesgo, pero no vamos a bajar nuestra resistencia, vamos a seguir en lucha, y el pacto de unidad tendremos algunas reuniones en posteriores para poder hacer algunas protestas más. Y como ustedes saben, dentro de la sociedad de minería se va a llevar a cabo una reunión en el Perú, en la cual también estaremos haciendo sentir nuestra voz de protesta. Bien, Magdiel, agradecemos ese contacto y que nos permitas conocer esa lucha del pueblo peruano. Aquí Jessica y yo estamos hablando de lo duro, ¿no?, que ha sido también para nuestros pueblos poder enfrentar este tipo de saqueos, de ataques por parte de las transnacionales con la vehemencia de los gobiernos derechistas de turno, entreguistas que hay en nuestra América. Así que nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento también en este proceso de lucha y de defensa del territorio peruano. Un abrazo grande. Ya, gracias a ustedes. Agradecemos. Estábamos en contacto entonces, Jessica, con Magdiel Carrión, presidente de la CONACAM y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. Una reflexión también, Jessy, de tu parte en torno a esto. Bueno, hay que reflexionar en torno no solo a esto, ¿no?, sino a cómo todas estas grandes transnacionales se han apoderado de nuestro continente poco a poco, históricamente, es lo que han venido haciendo, y por eso es tan importante no tener, ¿no?, a gobiernos entreguistas que terminen haciendo lo que hizo Ollanta Humala, que además es el doble de decepción, porque había muchas esperanzas, ¿no?, sí, puestas en Ollanta Humala. Precisamente parte de su campaña electoral fue decir que iba a recuperar la soberanía, la autodeterminación de su pueblo, y terminó fue, bueno, no solamente entregándole más y más concesiones a las grandes transnacionales, sino también abriéndole cada vez puertas mayores a todos esos contingentes de marines estadounidenses que se instalan, ¿no?, como perro por su casa en Perú. Y bueno, ha sido ardua la lucha del pueblo peruano, los hemos visto, no se puede decir que es que la gente está dormida, anestesiada o que no tiene conciencia, no, los hemos visto realmente en las calles protestar con muchísima fuerza, igual contra ese proyecto minero Tía María, sí, y aún así no pasa nada, ¿no? Son fuertemente reprimidos, es decir, no tienen en manera, ¿no?, y las grandes agencias tampoco colaboran para visibilizar lo que está ocurriendo en el Perú. Entonces, bueno, pongámosle el ojo, y por allí uno termina entendiendo cada vez con más fuerza lo importante de tener los recursos en manos, ¿no?, del Estado, y que realmente funcionen para beneficio de cada uno de nuestros pueblos. Bueno, tenemos que despedir este programa, pero recordemos también, en medio de esa reflexión que hacemos, que esas bases militares que existen en Perú, que existen en Colombia, en buena parte de nuestra América Latina, que son bases estadounidenses y que en estos momentos se están reforzando, no es para proteger al Perú, no es para proteger a Panamá, no es para proteger a Colombia, es para atacar este proceso de integración que estamos viviendo. No es casualidad que a la par de esta entrega de concesiones a uno de los lotes petroleros más grandes que tiene el Perú, entren las tropas militares de Estados Unidos a reforzar el territorio peruano. No es solamente contra el Perú, es un proceso de reforzamiento que hacen con su cuarta flota, con todos estos militares llegando al territorio para tratar de vencernos en estos procesos de lucha que vivimos los pueblos que sí deseamos y queremos ser libres e integrarnos. Así que ojo con eso, que este tema de Perú no es solamente un caso de ellos, es un caso de todo el proceso latinoamericano. Nos despedimos agradeciendo sus mensajes, agradeciendo a Carlos Gómez en los controles, a José Manuel Armas en la producción, a todos los compañeros de la FENCAI y también de Ecuador por Dentro y de Patete Radio que nos retransmiten. Sigan acá en su casa, la Radio del Sur, ya viene el avance informativo y muchos más programas para mantenerlos a ustedes informados. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.